El libro de Andrew Matthews habla en primer lugar del comportamiento de la mente y de sus patrones de conducta. Es el tema del primer capítulo. Veamos pues cómo funciona la mente. Cuando atraviesa usted la carretera, ¿tiene que concentrarse en cada uno de sus pasos? ¿Cuando duerme, tiene que estar atento para seguir respirando? Ninguna de estas actividades se desarrolla conscientemente, ya que dependen del subconsciente. La mente es como un iceberg. Existe una porción visible, el consciente, y otra oculta mucho mayor llamada subconsciente. Nuestro subconsciente es el responsable de buena parte de los éxitos y fracasos que logramos en la vida. El hecho de que ciertas conductas se repitan se debe al subconsciente. Mucha gente presenta patrones reiterativos, de forma que el mismo comportamiento se repite una y otra vez. ¿Conoce a alguien que llegue habitualmente tarde? Siempre tendrá razones para justificarse. Lío con los hijos, problemas en el trabajo, pinchazos de ruedas, llaves extraviadas o cosas semejantes. Un día, le dije a un amigo con quien jugaba al tenis que siempre llegaba tarde: David, hagamos un trato. Por cada minuto de retraso, me vas a pagar $1. Al día siguiente dijo que estaba lesionado y desde entonces no hemos vuelto a jugar. Estaba convencido de que la impuntualidad no era culpa suya. No llegaba tarde intencionadamente, pero su subconsciente ya estaba programado y le ordenaba: llega siempre tarde. Hay personas cuyas vidas son dramas interminables. Si encuentra a alguien así y comete el error de preguntarle: ¿cómo estás?, de inmediato le contará mil desgracias. Siempre que su vida amenaza con ser apacible, una vocecita subconsciente le dice que las cosas no son así, y pronto surge otro drama. Algunas personas se enferman cada vez que se les presenta la oportunidad. Hay quienes se ponen malos todos los lunes por la mañana. También existen personas propensas al desorden. Se trata de un patrón de vida poderosísimo. Tienen todo hecho un desastre. Si alguien ordena sus cosas, poco después un huracán arrasa de nuevo su habitación, su oficina o lo que sea. ¿Conoce a alguien que siempre está arruinado? Es el patrón de la quiebra. No es cuestión del dinero que gana, sino de lo que hace con él. Las personas con un patrón de quiebra actúan automáticamente, buscan la manera de gastar el dinero como sea, aunque ganaran el doble, seguirían estando en la ruina. Otro patrón es el de la indispensabilidad. Si usted cree que a los 3 minutos de irse va a caer un rayo o van a coger una pulmonía todos sus trabajadores o sus familiares, padece esta dolencia. Con este patrón, su actitud contribuirá a perpetuar la situación. En cuanto se vaya, todo será un caos. Hay muchos más patrones negativos. ¿Utiliza usted alguno de ellos? Más vale que no, porque existen también los positivos. Por ejemplo, nunca me pongo enfermo. La salud queda protegida por este programa mental. Otro patrón positivo: siempre llego al sitio justo en el momento preciso. Otro más: todo lo que hago me deja dinero. Algunas personas utilizan con éxito este patrón mental. Un último ejemplo: confío en la gente y siempre me tratan bien. Este es muy eficaz. Y hay muchos más. Supongo que usted prefiere usar patrones positivos y desechar los negativos. Si se pregunta cuánto tiempo durarán sus malos patrones, sepa que la vida cambia cuando nosotros cambiamos. Así es. Pero sepa que siempre hay resistencia al cambio. No es fácil cambiar nuestros patrones de vida, pero es posible. Sea cual fuere el punto en que se encuentre actualmente, aún puede lograr lo que desea. Esta cinta le explica la manera de hacerlo. Ojo, siempre que decidimos cambiar, encontramos resistencia. Siempre surge alguna pega frente a la seriedad de nuestras intenciones. Supongamos que ha decidido ponerse a dieta para perder los michelines. Pero esta semana tiene invitaciones a cenar y fiestas de cumpleaños. El cambio le plantea un desafío. Imaginemos que decide abrir una cuenta de ahorro para ir reuniendo un capital. Así que cancela la cena prevista, lo cual ayuda a su dieta, y va a depositar en el banco el dinero ahorrado. Sin embargo, justamente ese día vence el seguro del coche o se le estropea el frigorífico. Supongamos que quiere ir limpio. Cada vez que se pone ropa nueva, se le ensucia. Sale de la habitación y se mancha. Solo ocurre cuando se pone ropa nueva. Lo natural es pensar: es que soy así, no puedo cambiar. La verdad es que sí puede cambiar, pero sus viejos patrones de vida tratarán de persistir. ¿Qué hacer para lograr el cambio? Primero hay que reconocer que todo cambio encontrará resistencia. Tiene que estar preparado. Desde el momento de nacer desarrollamos patrones de comportamiento. Por ejemplo, cuando éramos bebés, llorábamos por tener sed, calor, frío, soledad, frustración, falta de cariño o cosas por el estilo. Cuando llorábamos, en muchas ocasiones nos daban de comer. Así se estableció que la solución a los problemas era comer. Si fuma, bebe o come en exceso, ya puede saber de dónde procede parte de su programación. Cuando se siente solo o deprimido, una de las principales luces que iluminan su vida es la del frigorífico. Las soluciones que ofrecen el tabaco y la bebida derivan de condicionamientos parecidos. Nuestro comportamiento es en general el resultado de experiencias infantiles. En los primeros años no tenemos criterio y absorbemos información como esponjas. Nuestras primeras relaciones con el mundo son a través de nuestros padres, por lo que su influencia en nuestra vida es enorme. Por ejemplo, solemos establecer contacto con personas que se parecen a ellos. Estas relaciones reflejan las que nuestros padres establecían con la gente. Si eran amables y cariñosos, tenderemos a ser así, porque eso es lo que hemos aprendido. También buscamos pareja entre las personas que se parecen a nuestro padre o a nuestra madre. Esto se debe a que en la infancia nos formamos imágenes subconscientes de cómo deben ser una esposa o un esposo según el patrón que hemos recibido. Sin darnos cuenta a nivel consciente, buscamos una pareja que se ajuste a la imagen que nos hemos formado. Es sumamente importante conocer nuestros patrones de comportamiento y saber cómo surgieron, porque identificar un problema es la mitad de su solución. No tenemos que resignarnos a vivir siempre con nuestros patrones. Los negativos pueden oponer resistencia, pero no son invencibles. Debe pensar siempre positivamente sobre usted mismo y su situación. La disciplina mental requerida puede costar cara, pero las recompensas son fabulosas. Hable siempre bien de sí mismo y creará nuevos patrones de felicidad. Escuche grabaciones como esta y lea libros sobre el éxito. Trate con las personas de quienes pueda aprender algo. Tiene la posibilidad de rediseñar sus patrones de comportamiento para convertirse en la persona que desea. Hablemos ahora sobre la imagen que tiene de sí mismo. ¿Ha notado que cuando se siente bien consigo mismo, los demás se vuelven agradables? ¿No le parece fascinante el cambio de actitud? El mundo es un reflejo de nosotros mismos. Si nos aborrecemos, también aborreceremos a los demás. Cuando nos encanta ser quienes somos, todo el mundo nos resulta maravilloso. Nuestra propia imagen es la guía que determina nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras relaciones y nuestras acciones. Está condicionada por las experiencias, éxitos y fracasos, por las ideas que tenemos sobre nosotros mismos y por las reacciones de los demás. Esa imagen decide cuánto nos agrada el mundo y cómo nos gusta vivir en él. También determina lo que vamos a lograr en la vida. Somos lo que creemos ser. Por ello, como dice el doctor Maxwell Maltz, autor del libro Psicocibernética, la meta de toda psicoterapia es cambiar la imagen que el individuo tiene de sí mismo. Si usted piensa que es un caso perdido para las matemáticas, siempre tendrá problemas con los números. Cuantas más veces se lo diga a su hermano, a su cónyuge o a su vecino, más lo creerá usted mismo y más se fortalecerá dicha imagen. El primer paso para mejorar nuestros resultados es modificar la manera en que pensamos y hablamos acerca de nosotros mismos. Si uno cree que su coordinación corporal es excelente, fácilmente triunfará en los deportes. Si se considera una persona con éxito en las finanzas, pronto será rico. Forjamos la calidad de nuestra vida según la imagen que nos hacemos acerca de la felicidad. Esto quiere decir que nosotros decidimos la imagen que queremos mostrar de nuestra propia persona. Nosotros decidimos sobre nuestro propio valor y decidimos cuánta felicidad debemos esperar. Hablemos de los cumplidos y de cómo dar las gracias. Una buena imagen de nosotros mismos nos permite recibir los cumplidos que se nos hacen y reconocer los éxitos que logramos. Esto no debe confundirse con la pedantería. Un experto ha dicho que la pedantería es una enfermedad muy rara porque hace que todo el mundo se sienta mal excepto quien la padece. La pedantería pertenece al territorio del egoísmo. Ser egoísta y gozar de una saludable autoestima son dos extremos opuestos. Las personas con un gran ego necesitan ser centro de atención, ansían reconocimiento y les preocupan muy poco los demás. Por el contrario, una saludable autoestima nos permite respetar nuestros propios deseos y también los de los demás. El que no está convencido de su propio valor se afana por difundir sus grandes cualidades. Cuando somos conscientes de nuestra valía, no necesitamos pregonarla. Podemos sentirnos orgullosos de nuestros logros sin tener que divulgarlo a los cuatro vientos y al mismo tiempo aceptar nuestras limitaciones luchando por superarlas. Es absolutamente recomendable aceptar un cumplido. No hace falta ser perfecto para aceptarlo y para dar las gracias por ello. La gente de éxito siempre dice gracias, porque para todos es positivo reconocer un valor o un trabajo bien hecho. Un cumplido es un regalo, pero un regalo merecido. Como cualquier otro regalo, es decepcionante que alguien lo rechace. Esa es otra buena razón para aceptarlo. Si un amigo suyo le hiciera un amable comentario sobre su aspecto y usted respondiera diciendo que tiene muy gruesos los labios y muy cortas las piernas, su amigo se sentiría decepcionado y usted también. Así que, ¿por qué no decir simplemente gracias? Las personas excepcionales no utilizan trucos como la falsa modestia. No salen a la caza de cumplidos, pero los aceptan gentilmente. Por eso es importante saber cómo nos ven los demás. Podemos hacer una valoración de nuestra propia imagen observando a quienes nos rodean. Ellos advierten rápidamente si sentimos respeto hacia nosotros mismos. Si ven que nos tratamos con respeto, harán lo propio. Quien tiene una mala autoimagen tolera malos tratos y abusos de todo tipo. En su subconsciente anidan ideas sobre su poca importancia, su escaso valor y sus muchas deficiencias. Mientras tenga una pobre imagen de sí mismo, será tratado de esa manera. Hemos de afirmar el valor de cada uno de nosotros. Supongamos que se hace usted cargo de un bebé de 3 meses. Naturalmente no le exigirá a la hora de comer que haga algo inteligente antes de darle el biberón. Simplemente le dará de comer porque lo merece. Merece amor, cuidado y buen trato. Tiene derecho a todo esto porque es un ser humano, una parte del universo. Todos nos merecemos exactamente lo mismo. Lo merecimos al nacer y lo merecemos ahora. Algunas personas creen que mientras no sean tan inteligentes, tan atractivas o tan fuertes como otras que conocen, no merecerán respeto ni amor. Pues bien, hemos de afirmar que merecemos respeto y amor simplemente por ser personas. En raras ocasiones nos fijamos en nuestra belleza y en nuestra fuerza interior. Y la verdad es que existe en nosotros un núcleo verdaderamente hermoso. A veces no damos a conocer nuestros sentimientos más profundos, pero todos poseemos esas cualidades. Cuando nos enteramos de los problemas de la gente que muere de hambre en el mundo, nos duele. Podemos tener opiniones distintas acerca de la mejor manera de ayudarles, pero a todos nos preocupa el drama. Así es como somos. Recuerde que tiene capacidad de amar, de interesarse por los demás y de actuar humanitariamente. No es simplemente un ser vivo, es un ser humano. Reconozca su propio valor y recuerde siempre que merece buen trato. ¿Cómo se relacionan la propia imagen y el subconsciente? Nuestro comportamiento y nuestra programación subconsciente interactúan con el concepto que tenemos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si nos sentimos mal, tendemos a perjudicar a nuestra propia persona comiendo desmedidamente, propiciando accidentes o enfermedades, abusando del alcohol o alimentándonos menos de lo debido. A veces no es un acto consciente. Parece ser que las personas que sufren accidentes automovilísticos suelen sentirse mal consigo mismos en ese momento y que el accidente es en parte un castigo subconsciente. El trato que nos damos automáticamente refleja el aprecio que sentimos por nosotros. Por ello es de capital importancia que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para tener siempre pensamientos positivos. De esta manera lograremos ser felices. He aquí unos consejos provechosos al respecto. Acepte cumplidos. Diga siempre gracias o emplee palabras que expresen gratitud. Haga cumplidos. Una de las maneras más fáciles de sentirse bien con uno mismo es reconocer lo que hay de hermoso en los demás. Hable siempre bien de sí mismo. Si no se le ocurre nada bueno que decir sobre su persona, guarde silencio. Felicítese. Cuando haya hecho algo bien, dese una palmadita en el hombro. Reconozca la diferencia entre su persona y sus actos. Todos tenemos fallos, pero por eso no somos malas personas. Trate bien a su cuerpo. Es el único que tiene. Todo lo que hacemos con él afecta al resto. Muestre a la gente cómo desea ser tratado. sobre todo mediante el trato que se da a usted mismo y la forma en que trata a los demás. Relaciónese con gente positiva. Procure gozar de la vida sin sentirse culpable. Lea libros que le ofrezcan ideas positivas. Visualice mentalmente cómo le gustaría ser, no cómo es. ¿Le parece que hablemos un poco del amor al prójimo? Hay cierta confusión al respecto. Amar al prójimo como a uno mismo implica que debemos amarnos a nosotros mismos. No debe arruinarse uno para beneficiar a su vecino. Nunca se nos recomienda privarnos de algo, sufrir o ser desdichados para beneficiar a otro. Si uno no está bien, no puede amar a los demás. Mi interpretación personal de amar al prójimo como a uno mismo es que debemos mantener un equilibrio entre nuestras necesidades y las necesidades del prójimo. Otro asunto, la salud. Se han hecho experimentos científicos con conejillos de indias inyectándoles sangre de personas que han padecido ira o miedo intensos. En menos de 2 minutos han muerto todos. Las alteraciones emocionales generan toxinas poderosas y letales. Imagine lo que esas toxinas pueden provocar en su cuerpo. Cada uno de sus pensamientos afecta a la química de su organismo en una fracción de segundo. ¿Qué le ocurre cuando, al ir conduciendo a gran velocidad, el camión que va delante de usted frena bruscamente? Un estremecimiento de pánico recorre todo su ser. Su mente provoca reacciones instantáneas en su cuerpo. Es fascinante la manera en que la mente subconsciente regula nuestra salud. ¿Recuerda haberse puesto enfermo de niño el día que no quería ir a clase? ¿O haber padecido dolores de cabeza a causa del miedo? La conexión entre mente y cuerpo es tan estrecha que con mucha frecuencia, cuando queremos evitar algo, nuestro subconsciente hará lo necesario para que no se realice. Reconocer que esto sucede es ya parte de la solución. Existen patrones o programas subconscientes en nuestras neuronas que nos mantienen sanos o enfermos. Hay quienes afirman, yo nunca cojo la gripe, y es cierto. Otras personas dicen, yo cojo la gripe al menos 2 veces al año, y lo logran. No se trata de meras coincidencias. A muy temprana edad aprendemos que ponerse enfermo es una de las maneras más eficaces de llamar la atención. Para algunos es la única. Cuando enfermamos, nuestros amigos y parientes se reúnen a nuestro alrededor e inmediatamente nos sentimos más amados y más seguros. Algunas personas jamás superan esto y se las arreglan para estar toda la vida enfermas. Evidentemente, esta conducta es más subconsciente que consciente. El hecho es que quienes sienten amor y seguridad sufren muchas menos enfermedades y accidentes que aquellos que no se sienten queridos o tienen una gran dosis de inseguridad. Las emociones y los sentimientos reprimidos afectan a nuestra salud. Decir permanentemente algo como «no voy a dejar de sonreír aunque me esté quemando por dentro» es el principio del desastre. Para estar bien y llenos de energía, debemos alimentar las emociones positivas y expresar nuestros sentimientos. También es muy importante creer que merecemos estar bien. Si albergamos pensamientos subconscientes tales como «no soy una buena persona» o «merezco ser castigado», es fácil que tengamos una mala salud, a veces de por vida. Si no hacemos el trabajo que nos agrada y no vivimos la vida que nos gusta, nuestra mente desearía no estar aquí. Como el cuerpo es esclavo de la mente, aquel procurará hacernos salir de lo que nos desagrada. El primer paso es la enfermedad. Una solución más drástica es la muerte. No quiero dar a entender que la salud pueda explicarse solo por medio de lo que precede. Lo que sí deseo es resaltar el papel de la mente en nuestra salud física. Si me llevo un platanero al Polo Sur, cavo un agujero, lo planto y 10 años más tarde vuelvo para recoger los frutos, ¿cuántos voy a encontrar? Ninguno, porque es un ambiente inadecuado para ese cultivo. Pues bien, a través de sus pensamientos y emociones, usted controla el ambiente de su cuerpo. Usted decide si lo convierte en un nido de microbios o en un templo de salud. La buena salud es un derecho con el que se nace, y al decir buena salud hablo de energía y vitalidad. Tiene usted derecho a levantarse cada mañana con la confianza de que su cuerpo puede desarrollarse al máximo y no simplemente ir pasando. Muchas personas tienen la idea de que la buena salud no es más que la ausencia de enfermedad. Si analizamos la conexión entre mente y cuerpo, es fácil entender en qué medida nuestro cuerpo es afectado por el estado de nuestra mente. La mente subconsciente dirige segundo a segundo nuestros procesos curativos. Su cuerpo se está reconstruyendo todo el tiempo, y los planos para su reconstrucción proceden de su mente. Cuando sana un dedo herido, ¿de dónde proviene la orden para la unión de nuevas células? ¿Qué clase de inteligencia se asegura de que al cortar una uña crezca otra y no una ampolla? Tiene que existir algo que lo controle. No debemos dejar de asombrarnos del milagro que es nuestro propio organismo. A nivel humano, la mente es el arquitecto del cuerpo, y el cuerpo es un reflejo de sus pensamientos. Si le consumen la ira, el miedo y las emociones reprimidas, su cuerpo lo reflejará. La enfermedad de la mente se torna enfermedad del cuerpo. Procure por ello que sus pensamientos sean saludables y placenteros. Piense que es una persona sana. Recuerde que la buena salud es un derecho que le corresponde por nacimiento y que merece estar sano. Sobre todo, sea benévolo consigo mismo. Analicemos ahora el significado del dolor. Si se acerca el paciente de un dentista y le pregunta, ¿verdad que es hermoso el dolor? Pensará que está usted loco. Nadie puede apreciar lo positivo del dolor al quemarse los dedos en la estufa. Pero vamos a suponer que no sintiera dolor. Podría apoyarse distraídamente en el quemador de la estufa y advertir 20 minutos después que donde antes había un brazo, ahora no queda más que una caña carbonizada. El dolor físico tiene una razón de ser. Es una retroalimentación continua que nos avisa qué hacer y qué no hacer. Siempre que comemos demasiado, que no dormimos lo suficiente o que una parte de nuestro cuerpo está débil y quiere reposo, nuestro maravilloso sistema automático de alarma nos lo hace saber. El dolor emocional opera de forma similar. Si algo nos molesta o nos preocupa, podemos interpretarlo como un mensaje que nos lleva a tomarnos las cosas de otro modo o a verlas de manera diferente. El hecho de que su casa se incendie o de que le roben el coche puede trastornarle emocionalmente. Es una reacción humana y normal. Si racionaliza dicha situación, descubrirá que puede vivir feliz sin aquello hacia lo que se sentía tan ligado. El trastorno emocional puede hacer que vuelva a sopesar sus prioridades. No quiero decir que debamos vivir sin coche y sin casa. Lo que deseo recalcar es que la gente de éxito aprende de tales experiencias y ajusta sus acciones de modo que los tropiezos de la vida resulten menos dolorosos. Veamos algunos aspectos de nuestro mundo cotidiano. Somos muy susceptibles a la influencia de la gente que nos rodea. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que después de vivir cierto tiempo fuera del país regresa hablando con acento extranjero? ¿O niños de 5 años que poco después de entrar en la escuela empiezan a hablar peor que los criminales? Todos tendemos a ser parte de nuestro ambiente. Nadie es inmune a las influencias del mundo que le rodea. Los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, la televisión, el periódico, la radio, los libros y las revistas que leemos. Nuestros pensamientos, sentimientos, metas y acciones constantemente son influenciados por nuestro ambiente. Si nos asociamos con gente feliz, aprenderemos algo acerca de la alegría. Si frecuentamos a gente desordenada, nos haremos desordenados. Las personas aventureras nos ayudan a convertirnos en aventureros, y las personas prósperas son un estímulo para prosperar. Esto significa que tenemos que decidir qué queremos de la vida y en consecuencia elegir con quiénes relacionarnos. Por ello, si le interesa seriamente cambiar de vida, procure cambiar su entorno. Ello puede conducirle a la prosperidad. Hay un dicho famoso que afirma lo siguiente: lo mejor que puede usted hacer por los pobres es no ser uno de ellos. Muchísimas personas creen que el pensar positivamente, el trabajar duro y el observar una actitud correcta no ayuda a pagar las cuentas a fin de mes. Pero la realidad es que nuestros pensamientos conscientes y subconscientes siempre generan resultados positivos o negativos en nuestras vidas, e incluso contribuyen a determinar la cantidad de dinero que ganamos. Su prosperidad o la falta de ella es el resultado de su pensamiento. Su mente y su sistema de creencias le han llevado a la posición que usted tiene, y su mente será rica o pobre según la manera en la que entrene. Lo que usted piensa es lo que al final resultará. Si se hace a la idea de ser pobre, será pobre. Si se hace a la idea de ser rico, lo será. Mucha gente cree que las carencias son parte inevitable de la vida. Piensan que al no tener estudios, no pueden triunfar. Sin embargo, hay muchas más personas ricas y satisfechas entre quienes no hicieron una carrera que entre los profesores universitarios. Otros dicen que no disponen de tiempo suficiente para hacerse ricos. Sin embargo, Todos tenemos la misma cantidad de horas, es decir, 24 al día, ni más ni menos. Quien alega que es demasiado joven o demasiado viejo, que tiene una familia en quien pensar, que no le apoya a su esposa o que tiene demasiados compromisos, tendrá que admitir que otros forjan su prosperidad financiera en medio de cualquier combinación de estas circunstancias. Lo que se necesita es simplemente un cambio de estrategia. No pretendo emitir juicios. El dinero no es bueno ni malo. El dinero es solamente dinero. No cambia a la gente, sino que la potencia. El bueno se hace mejor y el malo se hace peor. Pero se consigue más fácilmente cuando la intención es buena. Le propongo estas acciones concretas para prosperar. Decídase a ser próspero y comprométase a realizar el esfuerzo necesario. El esfuerzo es muy importante, pero debe combinarse con un sistema de creencias adecuado. Primero ahorre y luego gaste. Los pobres hacen lo contrario, primero gastan y luego piensan en ahorrar. La riqueza exige tener un plan y sujetarse a él. Observe a la gente próspera. Procure estar cerca de alguien a quien le esté yendo muy bien. Detecte las diferencias que hay entre él y usted. Pida ayuda. Le sorprenderá cuánta gente está dispuesta a ayudarle si sus esfuerzos por mejorar son serios. Repítase constantemente que merece la prosperidad. Concédase caprichos de vez en cuando. Parte del proceso de llegar a ser económicamente independientes es darse ciertos premios. Planee sus acciones y concrete sus objetivos. Refuerce su confianza en lo que es capaz de lograr. Existen cientos de libros y grabaciones sobre el éxito personal. Con que descubra solo una buena idea en ellos, habrá valido la pena el tiempo y dinero invertidos. Lleve siempre consigo algo de dinero. Se sentirá mejor, se acostumbrará a tenerlo y le dará mayor seguridad. No culpe de su situación a sus padres, ni al clima, ni a la coyuntura, ni al gobierno, ni a su suegra. Afronte cualquier reto con entusiasmo y serenidad. La mayor parte de las personas afortunadas empezaron a ganar dinero cuando dejaron de angustiarse por ello. Reconozca que su pobreza puede ser un estado mental. Como ocurre con muchos padecimientos mentales, solo se alivian quienes creen que pueden curarse.